Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Los habíamos amenazado con volver y como no queremos que digan que solo nos vamos en amenazas, volvimos al Margen Sonoro. Quien les habla, Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, vamos a estar en este viaje por la memoria musical. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo anda, Ernie? Bueno, sí, amenazamos y cumplimos. Nosotros amenazamos, es como la mafia. Sí, cumplimos nuestras amenazas, no crean que somos gente solo de hablar. ¿Qué es esto? Dijimos que íbamos a volver, volvimos. Y bueno, y sí, para nosotros, como lo que decías ahora, de ahí en el comienzo, el tiempo del Margen Sonoro es permanente, puede ser cualquier etapa de nuestra, es decir, el día, la noche, lo que sea. Para ustedes probablemente también, porque es un podcast en origen. Exacto. Y bueno, si bien se retransmite en Radio Uruguay Online, y bueno, vaya uno a saber si usted lo escucha ahí, si no, si qué hace. Bueno, bien, sea como sea, de todas maneras, también es un poco ese el juego de... ¿Qué pretendemos seleccionar de la música o qué buscamos? Es solamente encontrar cosas que no son ni de ayer, ni de hoy, ni de pasado, ni del futuro, van a seguir, otras quién sabe, pero se trata de cosas que están ahí, forman parte de nuestra memoria a pesar de que no lo sepamos, digamos. Y bueno, sí, es y siempre hablamos un poco del viaje, de ese paseo musical, que a veces no es tanto musical, sino a lugares, regiones, épocas. A veces hay temas que nos retrotraen a un periodo de la vida colectiva, sí, sí. O de repente de la historia, básicamente. Nuestras excusas para engancharnos a la música son infinitas. Señor juez, sí, nosotros podemos... Nosotros... Ahí está. Tengo miles de motivos para esto. Y bueno, está, y ya con cierta ansiedad por empezar. Sí, pero empecemos. ¿Por dónde querés empezar? Y no sé, vos no, me decís... No, dale, empezá. Vos me decís... ¿Por dónde vamos? Y bueno, ahora yo te invitaría a Francia, pero a Francia, bastante muy relacionada con el cine, uh-huh. A un músico, Bruno Coulet, que es básicamente compone música para cine. Para cine. Claro, ese rubro que es el soundtrack y, bueno, en este caso, canciones para ser interpretados por coros y en este caso, por coros de niños. Por un coro de niños, porque era el argumento fundamental, el centro del guión y de la película Los Coristas. Los Coristas, cierto. Y en realidad esto es Veo el sendero de esos coristas que son niños. La letra dice algo así, como los niños que no están en el registro. Y bueno, probablemente si no están en el registro, a veces es difícil acceder a ellos y conocerlos. Pero sí podemos escucharlos en el Margen Sonoro, cómo cantan estos niños con la música de este francés, con la composición de este francés. Vamos a escuchar justamente Veo en tu sendero, veo en tu camino, esto. Oh, Iniciamos con coros, con contrapunto. Vamos a terminar con contrapunto, seguramente, para otro lado, pero ese juego de también de rescatar cosas que a veces cuando uno mira una película o mira una serie le pasan un poco desapercibidas porque está llevando otra la narración o está en otro lado y no la saca de ahí a veces a la música para pensar, uy, esto es valioso por ella misma, ¿no? Y a veces pasa eso, lo cual es una pena porque a veces uno se pierde algunos temas que incluso fuera de allí son muy bonitos, rinden muy bien, es de gente que no está componiendo algo para, bueno, unos segundos para pasar el rato y nada más. No, nada que ver. Entonces vale la pena hacer esos rescates. Con reminiscencia se ve bastante de un tiempo, porque eso era algo que podría ser siglos atrás, ese sonido de canto. Por supuesto que sean niñas y niños los que cantan, le da un toque extra. Le da otro color. Sí, exactamente, color. Porque tienen las voces una coloración especial. Y bueno, un paseo que empezó, viaje, tour, no sé cómo quieran llamarle, que empezó en Francia. Que empezó en Francia y ahora nos vamos a Argentina. Argentina. La razón por la que rescaté este tema, además de que es un tema que me gusta mucho, es porque me acuerdo hace muchos años. Yo sería adolescente y escuché una historia en una radio que daba cuenta de un señor que había tenido una hija que había sido una cantante famosa en su momento, o por lo menos con bastante éxito dentro de lo suyo y en su país. Cuando ella muere de cáncer a los 30 años, muy joven, empieza a desaparecer, obviamente, de los canales de televisión, porque muchos de esos programas son en vivo, porque las radios ya no las van pasando. Y este señor, contaba el locutor, grababa los discos de su hija en cassette y los llevaba a las radios para que no lo olvidaran. Una forma de persistir la memoria. Sí, una historia que siempre me conmovió mucho. Claro, por supuesto. Estamos hablando esa imagen, ¿no? Y creo que por eso decidí, bueno, está bien, contribuyamos a llegó hasta el margen de alguno de esos cassettes. Ese rescate. ¿En qué periodo? Ella falleció en el 83. Verá. 83. Había nacido en Humboldt, la provincia de Santa Fe, Argentina. Su padre, al ver que ella tenía algunas dotes. Era un guitarrista, digamos, era sastre, solo que además tocaba la guitarra como cualquier hijo de vecino. Sí. Y decidió hacer algo con su hija, hizo un dúo con su hija para cantar algunos temas que por lo general cantaban temas melódicos, incluso algún tema en italiano de la época. Un dúo que se llamó Adito y Chani, porque él se llamaba Ado y ella, Chani, era su sobrenombre. Su sobrenombre, claro. Bueno, de tanto ir de pueblo en pueblo para que la escuchen a la nena y no sé qué, la lleva a Buenos Aires, 16 años, y bueno, le ofrecen cantar en un café concert. Ella hace uno canta, y su padre la inscribe en Grandes Valores del Tango. ¿Qué te parece? ¿Ah? Claro. Tenía todavía, no sé si había ya cumplido los 17. Recordemos que fue un programa. El programa top respecto de la música tanguera en el Río de la Plata, ¿no? Yo te diría, sin mal, pero no creo que no errarle nada, que iba los sábados de noche. Yo no me acuerdo bien, pero creo que sí. Estamos hablando de un horario central. Sé que la cena era, porque recuerdo que en algún momento de las cenas de la semana, Grande Valor del Tango era como... Pero sábado de noche en el sentido de un programa en horario centralísimo en ese momento, que la televisión, estamos hablando de pocos canales. Yo recuerdo que el menú de alguno de los días era lo que fuera que hubiera para comer con grandes valores, ¿no? Claro. Había que mirar grandes valores. Un programa largo, ¿no? Porque era largo y que donde pasaban muchos cantantes. Claro, claro. Bueno, una vez hicieron un concurso, el padre la anotó. Ya en la primera ronda cantó muy bien, impresionó al jurado, tanto que le propusieron sacarla del concurso. Y le dijeron, no, mira, no queremos que concurses, te vamos a contratar de una, ¿no? Entonces ahí consiguió sus primeros contratos, siguió cantando, se llamaba Rosana Falasca. Rosana Falasca. Nada menos. Claro, ¿no? Claro. Tenía una voz impresionante. Sí, sí. Es recordada y sigue siendo recordada. Claro, claro. Y efectivamente cada tanto aparecen algunos tangos de ella por ahí. No me acordaba eso de que ella murió tan temprano. Murió tan temprano, 30 años. Era una mujer bonita, exitosa, sí, con una presencia muy potente, pena, con una voz muy particular, muy tanguera, porque si bien empezó en otros rubros, sin duda encontró ahí un lugar esencial. Grabó varios discos, vino a Uruguay, estuvo en Brasil, Chile, es decir, hubo recorridos internacionales porque obviamente fue de impacto. Y tiene un tema que la letra es de Mario Trejo y la música es de Piazzolla, que se llama Los pájaros perdidos. Es uno de los últimos discos que grabó en el año 82, porque los grabó dos discos 29 juntos, años, fíjate. Antes de... Ya son sus últimos discos, lo último que iba a hacer. ¿Qué te parece? Los pájaros perdidos, Rosana Falasca. Impresionante. Recupera. Esta sí que fue un viaje al pasado, de, ¿no? Totalmente. Y aparte con eso que decías, Piazzolla, en la, ¿cómo aparece en el estribillo? Se nota, se nota la mano de Piazzolla, claro. Singularmente. Y con esa voz potente, con uh-huh. esa voz que logra llegar arriba, pero que es con una con un cuerpo interesante. Uh-huh. También actuó en películas de los 80 típicas, que era de esas que se hacía para juntar estrellas y promocionar, que una se llamó Arriba Juventud y otra se llamó Siempre Fuimos Compañeros. Sí, me imagino. ¿No? Como la canción de Donald. De Donald, claro. Sí, claro, era lo que se hacía en el mercado de la época, sobre todo en Argentina. Había muchas películas de cine que tenían esa función. Uh-huh. Pongamos artistas, difundámoslos. Y bueno, era parte del mercado. Sí, claro, sin lugar a dudas. Pero tenía esa fuerza en la voz, esa cosa maravillosa realmente, esa presencia que en este tango además luce. Sí, no, realmente, y con, yo la verdad que no tenía idea de esto de que el otro, justamente estábamos hablando la otra vez de lo de Pastoral, claro. De cuando alguien se va muy temprano así, uh-huh. y uno... Como claro, es una persona que empieza a expresar, quedás un poco paralizado. El nombre de Falasca la tenía muy asociado a mi niñez, sobre todo. Claro, exactamente. Y de repente, sí, sí. No tenía idea de eso, de que vos decís en qué época, ¿no? De la Argentina, ¿no? Exacto. Bueno, ¿no? Y bueno, no nos vamos muy lejos porque cruzamos el charco, como se dice, ¿ah, sí? Y nos vamos a Uruguay. Ah, volvemos. Volvemos a Uruguay y en realidad vamos a escuchar dos archivos, dos músicas, muy cortitas, una que no llega al minuto y la otra de dos minutos. Pero lo bueno viene en base chico, como dicen. Porque en realidad hay todo un tema que vos decís, la murga canción en Uruguay se ha transformado en un género ya directamente, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, claro, uno asocia con manifestaciones contemporáneas, como post-Jaime Ross, ponele, uh-huh. La murga canción, la murga como expresión que ya tiene, que atravesó todo el siglo XX, sí, pero que en realidad en el formato canción... encuentra un lugar, ya un género directamente. Sí, Tabaré Cardoso. No, por supuesto, todos los nombres. Ahí hay varios nombres. Lombardo, ¿no? Petul, Tituf, toda la gente, ¿no? Sí, sí. Balvis, bueno. Y en este caso es estos tipos haciendo folclore en el más amplio sentido del término. Ya empezaron a hacer, junto con sus autores que les escribían o los componían, como Rubén Lena o Víctor Lima, para los elimaleños. Y actualmente hay toda una, como que se hace justicia musicológica, sería, con respecto al papel que jugaron los elimaleños en la creación de la... Ellos le ponían en los discos, en aquel momento, canción carnavalera. Entonces estuve leyendo anoche justo todo un artículo y una investigación que hizo Corina Aronian en Brecha, que después lo plasmó en Brecha para difundirlo, ¿no? Uh-huh. Que es el tema de que es la primera vez que en la discografía uruguaya se ponía canción carnavalera. Carnaval, murga, sí, ya existía. Sí, pero sí. Canción carnavalera, no. No había ese nombre para un tipo de canción. Y en el caso de los elimareños fueron más lejos porque hicieron un disco entero dedicado a la canción carnavalera, que es Todos Detrás de Momo, claro. Que es del año 71. Pero ya antes habían compuesto, por ejemplo, para el disco Cielito del 69, Cielo del 69, temas como este que vamos a escuchar. Entonces vamos a escuchar dos perlitas, que es, una es ese minuto, porque Todos Detrás de Momo es un disco que dura 30 y pico de minutos. Entonces todos los temas son de un minuto y medio, no pasan de eso, todos cortitos. Sí, sí. Es como una suite. Y en el caso de el tema que vamos a escuchar es, empezamos con Momo, que es uno de los esos pequeños temas del Todos Detrás de Momo, interpretado lógicamente por los olimareños, y el tema del Paco Bilbao, que sí era anterior y empezaba a anunciar un poco eso, que después actualmente se conoce más como murga canción, pero en aquel momento se estampaba. Recordemos que los discos venían con qué tipo de género eran. Esto es un vals, esto es un tango, sí, esto es claro. Que hoy no se estila tanto. Y no se estila, punto. Pero y sobre todo mucha información. en el disco. En la contratapa del disco. En la contratapa. Estamos hablando de diseños que, como el vinilo, que tenían más espacio para mucho más espacio, que permitían también, un espacio grande, sí, porque sí, el formato hacía que, como el disco tenía una dimensión, ¿de cuánto serían? Y no, y era, o sea, un disco de vinilo, decís, sí. Ah, no, claro. Fíjate si el CD exactamente son 12 centímetros por 12. Imagínate, sí, sí, que sí, capaz sí, que es cuatro veces más o algo así, sí, sí, un disco de vinilo para el diseño y para la información. Igual está, yo como con la camiseta un poco del sello Ayui, por ejemplo, Ayui siempre mantuvo esa conducta de, y otros sellos, de mantener lo importante que es la información. Claro. Si fue en tal estudio el músico, sí, sí, se tiró al piso, a golpear el piso para hacer, bueno, percusión, es que hay que ponerlo. Es que muchas veces las cosas que uno ve por ahí, por ejemplo, sobre, claro, todo en las redes, en YouTube, claro, carecen muchas veces de eso, de, bueno, y justo Spotify, ese dato de, y, pero ¿y esto de qué año fue la grabación? Y Spotify, que uno dice de repente, escuchó, está escuchando, pa, tal, y no sabe nada. A veces ni siquiera ni el autor ni nada. Nada. Ni nada. Es como... En principio es claro que uno lo que pierde es calidad de acceso, porque en verdad está perdiendo mundo, está perdiendo la posibilidad de conectar gente, sí, tradiciones, o como esto, conectar a Rubén Lena, a fulano, claro, claro, a esto. Y en el concepto de hay un tema también de fondo, ¿no? Cultural, y bueno, que es cuando uno escucha algo aislado, a veces el tema del concepto del álbum, de la vos decís, bueno, escucho tal tema, es como conocer a alguien fuera de que tiene, sí, 14, sí, hermanos, ¿viste? A veces es como decir, pero ¿usted solo va a leer el capítulo 5 de la novela? Bueno, ¿no? Ese es mucho mejor ejemplo. ¿En serio va a leer solo el capítulo 5? Porque si no, claro, entiende el resto, puede, claro, estar bueno, ojo. Puede estar bueno. Es divino, sí, lo que hace en este capítulo. Sí, sí. Pero no se olvide que es solo un capítulo. Él lo consiguió como una obra. Agarrás justo el último capítulo. Y el lenguaje actual sería de la serie, voy a ver el capítulo, exacto, la temporada 5, el número 10. Está faltando el resto, digamos. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué, claro, este aparece? Claro, claro. ¿Qué pasó? Todo un tema. Bueno, y está, vamos a escuchar entonces esos dos archivos, que en realidad son archivos de la memoria en el mejor sentido de la palabra, porque son fundacionales. Nada menos que de unir eso que venía la canción, fíjate que dice del hondo y misterioso carnaval y pero está, es muy interesante porque surge en el interior de lo que se llama el interior del Uruguay. Cuando el fenómeno del carnaval era un fenómeno más bien montevideano en su origen, y sin embargo esto de eso limareño, ¿no? Claro. Y siempre me quedó desde niño en esta canción que vamos a escuchar, de los dos temas que vamos a escuchar ahora, que dice, el hombre es un muñeco de sueños nada más. Siempre me impactó esa frase, que es, pertenece a Lena. Y los intérpretes son los conocidísimos y uruguayísimos olimareños. Ahí va momo de cabezota de estopa, mirando la ancha base de su reino vertiginoso. La cabeza le da vuelta porque no sabe qué hacer. La cabeza le da vuelta porque no sabe qué hacer. ¡Qué trabajo, señor! ¡Ay, qué trabajo! ¡Qué trabajo, señor! ¡Ay, qué trabajo! Y hay que descansar periódicamente. Hay que descansar, y hay que descansar periódicamente. Hay que descansar. Todo de Café Momo. Venimos desde el pueblo, de la raíz del pueblo, y a cantar. Y en la noche se abre, y en la noche se abre toda nuestra emoción. Venimos desde lejos del hondo y misterioso carnaval. El hombre es un muñeco, el hombre es un muñeco de sueños nada más. La luna olimareña nos ha visto esperar. Soñando con las luces, soñando con las luces de un viejo carnaval. Soñando con las luces, soñando con las luces de un viejo carnaval. Venimos desde el pueblo, de la raíz del pueblo y a cantar. Y la noche nos pone, y la noche nos pone alas a nuestra voz. Somos el sueño humilde que trae su mensaje y ya se va. Como una serpentina, como una serpentina que vuela por llegar. La luna olimareña nos ha visto esperar. Soñando con las luces, soñando con las luces de un viejo carnaval. Soñando con las luces, soñando con las luces de un viejo carnaval. Soñando con las luces, soñando con las luces de un viejo carnaval. Soñando con las luces, soñando con las luces de un viejo carnaval. Y uno podría preguntarse, ¿por qué un programa que en principio trata de buscar en la memoria y sobre todo en el margen, pone a los olimareños, ¿no? Y uno dice, pero los olimareños son pan bueno, de todos los días y son... Tienen su margen ellos. Claro, pero ellos tienen su propio margen, ¿no? El propio margen de han quedado encerrados en ciertas tradiciones, claro. Y hay ciertos materiales que no son los más... difundidos o los más comúnmente señalados incluso en la memoria de quien recuerda a los olimareños, no necesariamente está ese tema en particular. Sin duda, Todos Detrás de Momo es un disco que como nombre quizás muchos pueden conocer o pueden recordar. Pero también es cierto que una cosa es recordar eso y otra es recordar lo que está dentro del disco a veces, ¿no? Porque me acuerdo de Chekhov que decía en uno de sus personajes en una obra, dice, esto es como Shakespeare, que todos hablan de él, pero nadie lo leyó. Ah, bueno, ¿no? Nadie eso es lo un conoce. Tema. Y... Entonces hay algo de eso también, ¿no? Uno dice, ah, sí, los olimareños. Un chiste parecido escuché una vez con Marx, con Carlos Marx. Claro, ¿qué decir? ¿No? Todo el mundo, no sé, bueno. Inclusive los más críticos del marxismo, no sé si alguna vez levantaron un libro. Bueno, pero... recordemos que Althusser, que era un... Althusser. No, un gran... marxista, marxista, digamos, teórico marxista de los años 70, terminó declarando que él no había leído bien El Capital, digamos. Había leído algo y después, bueno, elaboró mucho. No sé si creerle o no, pero no importa. El punto está en que muchas veces la memoria que tenemos cuando recordamos a alguien también lo encasilla en ciertos lugares y lo saca de algunos o accionamos nuestros propios márgenes, digamos. No, está clarísimo eso de cuando, hacer un disco, hacer una propuesta. Es todo un trabajo que no es solamente la grabación, sino todo ese mar de... hay que venir meses antes, crear... Hay que todo, trabajar mucho en torno a eso para que cuaje esa idea. Ahí va. Y fíjate que en ese tiempo, año 71, meterse a decir vamos a hacer canción carnavalera, cuando no existía canción cuando no había tradición. Es un mérito. Sin duda que es un mérito. Sí, ¿no? Sí, abrir la puerta es a veces fundamental. Y sobre todo también lo que vale la pena rescatar es el sonido crudo de ese sonido crudo, ¿no? Y el carnaval que hoy está visto con mucho más en otro lugar capaz y todo, pero que en otro tiempo también era visto como algo que de menor importancia. De menor importancia, de segundo nivel, claro, eso no es serio, eso no es... Lo mismo le pasó al candombe, ¿viste? Exactamente, ahí no hay nada valioso, ni sí, decir... Sí. Incluso en términos musicales o de composición, no es muy valioso. Sí, sí, eso. Sí. No hay nada a rescatar. Que hoy tenemos mucho rescate, sí, claro, pero eso llevó tiempo y llevó toda una tradición. Tiempo, es decir, no es tan sencillo. Después parece que sí, que cuando empezamos a recuperar cosas, incluso de épocas anteriores, parece que siempre se hizo así. Pero no fue todo el tiempo así. Entonces, eso a veces también hay que recordarlo y no perderlo de vista. No, pero por supuesto. Yo me voy ahora otra vez a Irlanda. Ya estoy bien, ya estoy de humor. A una Irlanda del, digamos, que no es la habitual o la que a veces visitamos, Porque es una señora que toca con un arpa. Sí. Y canta. Y canta. Es lo que hace. Canta, bueno, y claro, toca con un arpa. Una señora que a los 8 años ya ganó un concurso de canto y a los 16 actuaba en la radio. Mira, una señora de una vida complicada porque se casó muy joven, a los 21 años. En el 56 su marido fallece al año siguiente de una enfermedad. Ella sigue un par de años más y se decide meter en un convento. Pasa varios años allí, 4 años, hasta que, bueno, vuelve y retoma su carrera. Estuvo 12 años en una abadía apartada del mundo, y vuelve después de esos 12 años y retoma su carrera, y la retoma su momento muy bien, porque digamos que había una cierta memoria sobre el valor de su trabajo. Su primer disco, un disco que grabó con 22 años, se llama Canciones de Erin, Song of Erin, o sí. Erin. Sí. Ese disco, lo que ella trata es de rescatar canciones tradicionales de Irlanda. Erin era un nombre mitológico de Irlanda. De Irlanda, mirá. Esta señora se llamó Mary O'Hara. Y lo que vamos a escuchar es uno de esos temas de ese primer disco, que se llama The Quiet Land of Erin, que básicamente es el tranquilo reino de Erin. Un ser mitológico que, digo, aparte en esas tierras es... Es muy crucial, porque la mitología y la tradición vive permanentemente, y se conecta con los lugares reales. Exacto. Entonces hay como un vínculo muy fuerte con todo eso. Bueno, pero estamos ahí y estamos en esos años, más o menos 50 y... En este caso, ni más o menos, porque ella nació en el 35, estamos hablando de 22, estamos hablando de 57 por lo menos. Myself I'd be in Orchicoon, where the mountain stands away, and it is I would let the Sunday go in the cuckoo's glen above the bay. Agasá, ahér, ligasá, ér a lundu visá. Agasá, herrlich so, herrlund wieso. Bueno, y quedamos acá hipnotizados con la presencia de la irlandesa, con esta canción que... Y que trae otras presencias, tan sencillo, ¿no? Tan crudo, sí. Tan crudo, pero también trae otras presencias, porque uno, como vos decías... Ah, sí. No, enseguida viene Lorena McKennitt. Lorena McKennitt viene ahí. Es, ponele y... Sí, y uno empieza también a entender de dónde vienen ciertas tradiciones, ¿no? De ciertas formas de hacer música. Claro. Porque, de hecho... A esta buena señora se la reconoce eso, ¿no? Ser de las de los comienzos de de poner en juego, de poner en la canción, de volver a esos temas típicos de la tradición irlandesa y empezar a darles un color diferente. Recordemos que ella era soprano, claro, y está cantando precisamente en ese estilo porque esa era también en ese momento la manera de hacer más más formal, más seria y llegable a un público más amplio, claro, de acuerdo a lo que consideraba que era música. Y qué bueno para, no sé, lo digo como docente a veces de adolescentes o de gente que está empezando a hacer música, ponerle que presentar una cuestión de decir, vos podés ser crear tu música y todo y está acompañándose con un arpa. Con un arpa. Como y diciendo, que no los caminos más usuales. Los caminos más usuales y además... No está usando el arpa de una manera prodigiosa, digamos. No, es simplemente un acompañamiento que, sí le da viste la melodía, pero no hace grandes cosas, digamos. Es muy pausado. Muy pausado. Todo va marcando y me hace acordar, o sea, a mí me salió a decirte algo bien trovadoresco. Del tipo que presenta la melodía y se queda, y hay un silencio y hay pausas. Sí, sí. En un mundo, por supuesto, que venía con otra. Que venía con otros ritmos. Con otros ritmos. Que venía con otras formas de comunicación, que traía otras formas de decir y de sentir. Exacto, ¿viste? Y está buenísimo. No rescatarlo vos decís sos un salvador, sino porque rescatarlo para uno mismo. Exacto. Es simplemente ir y traer estante algo que habitualmente uno no trae de ese estante. ¿Y qué presente está todo eso en lo que uno puede escuchar hoy? Pero sin lugar a dudas. Pero sin duda, ¿no? Que sin lugar a dudas. Obviamente, no es la repetición de eso. No. No. Malo sería que fuera la repetición. En todo caso, es la traducción de esas cosas las maneras en que eso cobra lugar hoy, que es otro lugar, es otro momento. Sí, claro. Pero hay cosas que unen y elementos que, uno ve cómo se suturan la historia. La historia, ¿no? Sin duda. Y bueno, y te invito, si te digo, viernes de noche en San Francisco. Viernes de noche en San Francisco. Ese, te lo voy a decir en Friday Night in San Francisco. Así se llama este trabajo que une a tres músicos. Y ya decirte, el viernes de noche, ¿dónde nos vemos? En San Francisco. ¿Qué te parece? El programa está no bueno. No está mal. Está, me está quedando un poco lejos para llegar el viernes, pero. Con la STT, es la STM. Ahí llegamos en un rato. En realidad, en el margen sonoro llegamos en. En nada. Te voy a decir una palabra que está. Que me hace acordar a mi abuela, en un periquete. En un periquete. En un periquete, diría la abuela, la abuela Emilia. Pero bueno, en este caso vamos a escuchar en vivo. Este disco en realidad comienza con este tema, Mediterráneo Sun Dance, o sea, esa danza mediterránea, pero interpretada por y creada por tres violeros y músicos de así rutilantes que se juntaron y dijeron, vamos a pasar el viernes de noche y otros viernes y otros domingos y otros lunes de nuestras vidas, pero compartiendo música. Es John McLaughlin, Aldi Meola y Paco de Lucía. Se juntaron estos tres nenes. ¡Qué barrita! Ta, y en realidad, cuando empiezan a tocar, yo tengo ganas de salir a correr por la plaza, dijo Pancho, durante toda la noche bailando. Pero en realidad no lo hago porque quiero mucho a los vecinos. Pero en realidad lo que sí hago es escuchar a estos tres monstruos. Y bueno, en el margen sonoro no podían faltar, ¿no? Qué acople de sonidos, de dedos, sí, de sensibilidades. Bueno. La verdad que maravilloso, porque es un paseo que sin duda uno puede identificar a Paco de Lucía y el sonido de su guitarra, también a Andy Meola y su forma de tocar la guitarra, sobre todo las cuerdas de acero y de esos juegos, pero cómo se acopla todo eso, ¿no? Las maneras en que van reconvirtiendo ese tema una y otra vez y jugando sobre esa base. Eso es realmente maravilloso. Sí, en los años 80 ahí marcaron, este es un disco que 2x3 aparece como el disco así, realmente es de culto en y esa es la apertura, en este caso es en vivo. Que hay toda una, pero hay versiones en estudio y bueno, es esto que en el margen hemos escuchado varias veces, que es el hecho de cómo un instrumento o la suma de determinados instrumentos, en este caso instrumentistas, en este caso componen aparte del tema y se juntan, esto sí que están haciendo viajes en el sentido España, Norteamérica y ahí no hay frontera. No. Para nada. No hay frontera. Bueno, y no hay frontera, o sea que yo estoy... Nos vamos, señora aduanero, nos vamos a Venezuela. Nos vamos a Venezuela, contrapunto. Habíamos dicho que íbamos a ir de nuevo a otro grupito. Sí, esta vez sí. Es un quinteto. Uh-huh. Un quinteto que funcionó del 62 al 71. Su líder era Rafael Suárez, Fucho Suárez, como se lo llamaba, que había ido a estudiar a Europa... Estudió armonía en Europa. Fucho será por Rafucho, ¿no? De repente. Por Rafael, supongo que por algo de eso. Rafael Rafucho. Exacto, supongo que por algo de eso. No sé, me. Y cuando volvió, había estudiado sobre todo contrapunto en Italia, formalmente. Contrapunto formal, estamos hablando del contrapunto ese contrapunto de melodías al estilo clásico. Al estilo clásico. Mirá. ¿No? Y él estudió allá, hizo eso. Cuando vuelve, decide hacer un grupo para trabajar sobre cinco voces, que era lo que él había manejado fundamentalmente, y empezar a recuperar el folclore de su país en este formato contrapuntístico. Mirá qué bueno. Entonces hace, recupera el folclore con muchas de los ritmos del folclore, pero ahora en este formato de ese manejo bajo las reglas del contrapunto clásico, que tiene sus propias parámetros y sus propias reglas. Y bueno, hace lo que se llamó quinteto contrapunto. Sí. Ese quinteto contrapunto del 62 al 71, que es cuando él fallece, lamentablemente en un accidente, y ahí, ya no se sigue con ese proyecto, sobre todo porque él era el que componía, él era el que arreglaba, hacía los arreglos. Entonces, claro, al quedar sin eso ya no es lo mismo, porque no es lo mismo. Hay dos cosas cortitas, que es, una, ¿qué país Venezuela a nivel musical que hemos vuelto una y otra vez? Con distintas expresiones y nos da... Da material. Y cuando va, y Venezuela, autor, intérprete, y Venezuela. Impresionante. En cualquier época, ¿no? Sí, sí. Está. Y lo otro es que da, simplemente para comentarle oyentes, los oyentes, que el contrapunto tiene más que ver con ese diálogo de melodías, que inclusive es previo a todo el desarrollo de lo que nosotros escuchamos más como la orquestación clásica, sino esa cuestión donde las melodías se van justamente contraponiendo. Y generalmente eso empezó con voces. Con voces. ¿No? Es decir, voces. Nuestro principal instrumento. Exactamente. Pensemos que buena parte de ese recorrido está hecho a través de, el monasterio, ¿no? La música sacra, etcétera. Entonces lo que había era no muchos instrumentos, sino gente que podía cantar. De esto es de las pocas cosas que recuerdo así con agrado de aquel libro de apreciación musical del liceo, que empezaba diciendo la música, el desarrollo de la música, ni siquiera en Occidente, no sé qué decía. Pero decía, siempre fue primero vocal y después instrumental. Y después instrumental. Siempre primero vocal, ¿no? Y en ese juego, aparece este grupo que tuvo mucho impacto en su momento. Mucho impacto en Venezuela. Mirá, hicieron cinco discos que se llamó Quinteto Contrapunto volumen 1, Quinteto Contrapunto volumen 2, y así hasta el 5. Y así hasta el 5, mirá. Y bueno, y se cortó ahí. Años 60, ¿sí? Estamos hablando, sí, 62 a 71. ¿Qué te digo? Y vamos a escuchar dos temas, porque son cortitos. Sí, sí, Dos temas donde seguramente parte de lo que dicen no lo vamos a entender, porque como esas letras folclóricas, como habíamos visto en la de la que vos presentaste la otra vez, de Moralito a mí no me lleva, claro. Si uno no tiene exactamente la referencia, de qué trata, es posible que no lo entienda. Perdés. Pero el juego acá es ver cómo es esta recuperación desde este estilo contrapuntístico a de las tradiciones folclóricas venezolanas, y vamos a escuchar El Morrocoy y Pájaro Tilín. Y este grupo solo se acompañaba con una especie de cavaquinho, de ¿no? Y puede ser un cuatro quizás, capaz, sí, pero es algo de ese estilo. No sé, ahora vamos a escucharlo. Yo la verdad no logré. El cuatro es más que clásico de Venezuela, pero hay muchos instrumentos en Latinoamérica de ese formato. Digamos, es como una guitarra que no logra ser tan grande, más o menos eso. Puede ser, creo que sí, que es más un cuatro que un cavaquinho, porque el cavaquinho es como más chico, es como más chiquito. Pero bien, vamos a escuchar lo que hacen con esto. De los caños en la me lo regalaron allá en Maturín. Me lo regalaron, me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maturín. Este pajarito, este pajarito, no esté por aquí. Este pajarito, no esté por aquí. Me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maturín. Me lo regalaron allá en Maturín. Todo un retrato también de época, ¿no? De... Sí, y además sobre todo la recuperación esa que se hacía desde ciertos sectores de su propia tradición. Es cierto, esto no es el folclore propio de Venezuela. Claro, claro. Sí, cierto. Sí, sí, sí. Tampoco es que quisiera hacerlo, ni quería recuperar la mejor versión del folclore, ni nada por el estilo. Lo que sí permitió que muchos sectores... ligados más a la música clásica, ligado a ciertos sectores sociales, incluso a ciertos sectores socioculturales, porque sí. Por ejemplo todos los sectores universitarios, etcétera, se empezaron a interesar de otra manera de las propias tradiciones de su propio país. Me hacía acordar un poco las expresiones así corales en Argentina, por ejemplo en el norte argentino. Todas las agrupaciones que fueron lo que se llamó el folclore argentino en ese momento, que era los 50, los 60, sí, sí. Los fronterizos, los chalchaleros, esto, lo otro. Y expresiones corales hoy, en realidad el otro día era que hablábamos que de Ariel Ramírez. De Ariel, ¿no? Ramírez, digo, sí, está, sí, estaba pensando en, y bueno, en ese nombre. Es esa misma época latinoamericana, ¿no? Sí, sí, es simplemente que también hay que, a veces, porque uno dice, o podría decir, como a veces ha ocurrido, ¿no? Bueno, pero esto no es el folclore, esto... Sí, es cierto, pero también hay gente que está rescatando, bueno, desde sus lugares, porque sí, también es su propia tradición. Él estudiaba música, Fucho Suárez estudiaba música de conservatorio y estudiaba... Claro. Bueno, y eso es lo que él tenía y de dónde era. Y sin embargo puede rescatar o preocuparse y fusionar. Sí, sí. ¿Cómo será el folclore dentro de un siglo? Claro. Porque dentro de un siglo. Andás a ver. Andás y a de ver. Hecho, hemos tenido en el margen sonoro otros casos, como el dueto de gatos de Rossini. Sí. Claro. ¿No? O el arroz con leche de Guastavino. Sí, sí. Donde era, claro, bueno, una fuga a cuatro voces para cantar el arroz con leche. Arroz, ¿no? Con, parece, claro, una cosa absurda. Bueno, pero también tiene que ver con cómo desde determinados lugares también se pide renovar ciertos géneros y ciertas tradiciones. Exactamente. No el folclore, pero sí la música clásica. Sí, permitirse, sí, cantar en español, permitirse recuperar cosas del folclore. Eso también fue una conquista complicada desde la música, claro, clásica y sobre, claro, todo desde Latinoamérica. Sí. Cantar en español, cantar en el propio idioma. Recordemos que la música clásica generalmente es alemán, francés, italiano, inglés y paremos ahí. Y, no. y en el caso de Europa tuvieron que pasar por épocas que, por ejemplo, muchas composiciones corales se cantaban en latín. Exacto. Ni siquiera podían cantar en su en lengua. Su propio, claro. Porque venía el latín y bueno, todo lleva sus tiempos, ¿no? Todo lleva su tiempo y nosotros estamos terminando el programa, ¿eh? Exactamente. Ah, pero así qué, es. Me. Todo lleva su tiempo y en algún momento llega el tiempo. Llega el tiempo el otoño, el invierno, la primavera. De cortar el cambalache por hoy. Sí. Volveremos con. Bueno, una lindísima. Me retratas un poco a mi infancia, te digo la verdad. Este sonido medio. A Reyes Magos, ¿no? Te decía el momento. Sí, sí, sí, sí. De esa ilusión que uno tiene de los Reyes Magos. Sí, sí. Que por pero... supuesto que existe ni que. No estamos queriendo. No estamos queriendo diluir las tradiciones. Ninguna pompa de jabón. No, pero en realidad el tiempo un poco de esa cuestión de quizás porque nosotros nacimos, yo nací en las mediados de los 60, ¿no? Claro. Y eso, o sea, determinados sonidos y sonoridades te retrotraen a que evocan, por la radio y todo. Claro. Yo probablemente estaba en otra. Seguro. Pero eso estaba ingresando. Pero eso estaba ahí, formaba parte del universo sonoro donde uno se mueve, formaba parte de cómo se transmitían ciertos mensajes. Hablamos de Falasca, el gran desvalero del tango. No era el programa más odiado que. Era el momento en que uno hubiera querido huir, pero no podía huir. No podía ir porque estaba ahí en todos lados. Y recién mucho después se dio cuenta que, ahí había algo. Pero en estaba cantando Goyeneche. Claro, pero en principio ahí todo lo que uno veía. Era una serie de gente que a uno no le interesaba, con ritmos musicales que no le interesaba, que eran los que se ponían a esa hora porque eran los padres. ¿Y cómo han cambiado los tiempos, Ernie? Controlaban eso. Las mujeres que en aquel momento me parecían, no sé qué, ahora me gustan. ¿Qué le vas a hacer? Hay ese juego, ¿no? De que uno dice, yo en ese momento, no, nada que ver, no quería nada de eso. Veía una serie, en la mayoría de los casos eran viejos cantando. Cuando uno tenía 17, 18 años. ¿No? Claro, era. Y era una música que no era la de uno. No, por supuesto. Y además, como decía, ese programa se ponía porque los padres controlaban la única televisión que había. Bueno, el otro día vos lo comentabas, comentábamos acerca de. Para un adolescente, o lo que estamos hablando, por supuesto, estamos hablando de que hay. Mayoritariamente en muchos lados del mundo y todo, gente que ni siquiera tiene un plato de comida. Estamos de acuerdo, es otro tema, ¿no? Pero digo, si vos podés tener acceso, es decir, un adolescente hoy y todo, que tenga en su cuarto una pantalla. ¿Es un cambio? Claro. ¿Es un cambio cultural? Pero, o una radio. Pero es que fue el cambio de cómo se generó el mercado del rock. Claro. Cuando apareció la radio transistor. Claro, y se pudo salir de la radio principal de la casa, que solo el padre la manejaba y a las horas que se decía. Mi viejo pone lo que quiere. Exacto. Sí. Y pasaba esto. Entonces también odiar grandes valores del tango era también resistirse a los padres en ese momento. Por supuesto. Y solo mucho después uno se dio cuenta de qué pasaba ahí. Claro. Y, había cosas para rescatar. Pero, como todo, después uno se da, con el tiempo se da cuenta. Un temor ese, solo con la ubicación de varias emisiones radiales multiplicadas en la casa, cambia. Hasta, y después ni que hablar las pantallas, hoy que cada uno pueda tener un teléfono. Bueno, en una época donde no se instalaban teléfonos porque no había borne o cosas así, ¿no? Es decir, pasar de esa época a esto donde cada uno tiene las pantallas casi que quiere y ahora empieza por persona a no tener menos de 3 pantallas porque tiene el celular, la tablet y la computadora. Entonces hay como una proliferación de posibilidades y de cosas que antes era absolutamente impensable y que era otro el mapa. Sí, otro el mapa. De todas maneras, yo en lo particular siempre siento la sensación de que es un privilegio, más allá de las idas y vueltas del tiempo, de que el mundo está lleno de injusticias, hoy y hace 1000 años está, ¿no? Como decía Discépolo, en el 510 está. Y en el 10.000 también. Pero y que siempre está, eso pega fuerte, pero por otro lado, qué privilegio vivir esos cambios culturales de. Cuando vos decís, una pantalla más o menos cambió culturalmente una época. Y hasta cambió esa cuestión de decir, hoy tener, ponerle una hija de 11 años que viene y te dice, ¿no viste esto? No sé qué. Y es ella la que viene y dice, para mí es. Quizás ella no se dé cuenta hasta qué punto eso es un avance cultural muy grande. Uno en principio cuando está ahí no se da cuenta. Me acuerdo una vieja frase que era de un teórico de la comunicación que decía, si alguien descubrió el agua, no fue el pez. Porque estaba adentro, no la puede ver. Hay que estar afuera para poder darse cuenta de. Entonces, algunas cosas uno solo tiene conciencia cuando las ve de afuera. Si no, no hay manera. Totalmente, cuando uno pasó por ciertas diferencias, puede notar precisamente que, había otro mundo antes, funcionaba de otra manera y hay un cambio. Y en eso que estaba buenísima la frase de lo que te decía tu profesor. No, es un teórico. Un teórico. Era McLuhan, hablando sobre otra cosa y en ejemplo pone eso. Está, en ese caso de qué bueno que está cuando uno se da cuenta, ¿no? Claro. De estar en el. Si estás en ese, en el lago, en el mar y decís, mira lo que es esto. Y poniéndonos un poco en esa vibración, viste que uno no, en los momentos felices no se da cuenta qué es lo que está viviendo. No se da cuenta. En general, no se da cuenta cuando decís, ¿Vos viste lo que estás viviendo? ¿Vos viste lo que es esto en este momento? Sí. Es grandioso. Sí. No, en ese momento estás viviéndolo. Sí, sí. Que bueno, está bien. Es así. Es así, funciona así. Bueno, el margen sonoro se va a cualquier lado. Y en este caso fuimos a la estratosfera. Totalmente. Es muy fácil. Para nosotros en la estratosfera tenemos como una línea rápida. La NASA nos está investigando por estas cualidades. Pero bueno, vamos y volvemos. Y volveremos con otro programa, ya saben, si quieren comunicarse por flojistoproducciones@gmail.com. Ahí está. Tienen además el messenger propio de el Facebook, el margen sonoro. Exacto. Así que ahí, además de tener los materiales y otros materiales adicionales, tienen toda la información y tienen toda la posibilidad de conectarse y sobre todo de conectarse con el programa, más que con nosotros. Es decir, de poder ver esos materiales, de poder ver esto. Y nosotros solo esperamos que, así como nosotros la pasamos bien escuchando y conversando, que a ustedes también les evoque cosas, digamos, incluso cosas que nosotros pasamos por alto por supuesto, a veces. Y que también nos motive a encontrar estas otras músicas y lo que fuera. Totalmente, totalmente. Y lo que tenemos claro, no sé si lo hemos hablado, que uno entra a grabar el programa y sale distinto. Ah, sí, siempre, claro. En cada emisión, y bueno, y sale distinto. Tenía dos ojos, ahora tengo tres, ¿no? Digo, de alguna sí, forma. Sí, hay una mutación que una se mutación produce, ahí. ¿No? Hay un cambio importante. Bueno, nos vemos entonces en el próximo, que es en cualquier momento. En cualquier momento. Nos vemos en la próxima. En la próxima. Abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.